Hola Luis, ¿cómo te fue la pensión de invalidez? Bien, pues don Julio, usted tenía razón, pero sabe, cansa para un año. Luis, quedé muy conmocionado con lo que te pasó, así que averigüé lo que tienes opción, obtener un aporte adicional si tu pensión es muy baja. Ya, ¿sabes? Yo también estuve averiguando, pero dijeron que no tenía derecho a este beneficio. ¿Sabes, Luis? Un compañero que te asentó antes que tú ya optó por el beneficio. No es mucho, pero es cosa de tiempo. Ojo, pon mucha atención. Ahora tienen derecho a un aporte previsional solidario de invalidez todas aquellas personas que reciban una pensión inferior a la pensión básica solidaria, que cumplan con los siguientes requisitos. 1. Tener una pensión de invalidez de AFP, compañía de seguro o INP, o solo tener una pensión de sobrevivencia y ser declarado inválido. Recibir menos de 75 mil pesos. 2. Integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población en régimen. 3. Percibir una pensión autofinanciada inferior a la pensión básica solidaria. 4. Haber vivido al menos 5 años en Chile. 5. Tener entre 18 y menos de 65 años. Si necesitas mayor información, comunícate al 600-64-6090 o en el sitio web reformaprevisional.cl. Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, previsionsocial.gov.cl.